decidieron vestirlo con el nombre aparatoso y feo de su padre. Lo sobreprotegieron con confort y modestia en un ambiente nada estimulante. Y cuando le dejaron decidir, se acobardó y aceptó el clarinete. ¿Cómo iba a tener swing al caminar con una afición y un nombre tan infame? Cuando quiso dejarlo por pura apatía, fue disuadido a gritos y amenazas. Y siguió ese camino impuesto con violencia en nombre del deber y la vergüenza. Y cuando pudo ser libre al fin, se decantó por el mainstream más provinciano. Qué difícil es la emancipación, marcado por clarinete y feliciano. Quizá demasiado tarde, a salir de su zona de confort, se liberó y cambió de instrumento y nombre. Cuanto más pasan los años, más has de reconocer que aunque creas que has progresado, sigue siendo como ayer. Qué duro ese meollo que forjó tu identidad y que te di la resultado. Tanta ilustre y forzada voluntad, déjalo estar, como querer escapar de tal palo, tal astilla. ¿Qué vamos a hacer? Déjalo estar, no puedes rebobinar, como mucho mira a ver qué astillas vas dejando al golpear. A relajarte y dejas de corregir, y entonces te cambia el paso a tu propia pulsación y cantas a viva voz. Pensar ni impostar, y golpeas con confianza, animado a ver qué astilla saldrá. Déjalo estar, como querer escapar de tal palo, tal astilla. Vas dejando al golpear. Déjalo estar, que no hay de qué escapar, pues anda que no se ve, que hay que hacer lo que te dicta el corazón. Déjalo estar y no luches por cambiar, solo déjate llevar, es la fórmula de la felicidad. Déjalo estar, que es eso de progresar, es un cuento para ilusos, tu renuncia que te irá mucho mejor. Déjalo estar y forma parte del montón, humilde y conservador. de violento a controlado, de nervioso a relajado, sin problemas medicado, por tu entorno aceptado, de ocioso a responsable, de desastre a ordenado, de individuo a sociable, de clarinete a saxo, reconversión, reconversión, de gordito a delgado, de hortera actualizado, de oloroso a perfumado, de al viento a peinado, de discreto a notable, de ignorante a cultivado, de niñato a curtido, de paleto a viajado, reconversión. Reconversión, de Derviche al Vallés, de Podemos a la CUP, del por mainstream al jazz, de castellano a catalán, de M80 a Radio 3, de UGT a CGT, de La Sexta tres, de unionista independiente, reconversión, reconversión, reconversión. Tómalo, es lo natural, no seas así tal cual, fuérzate a reprogramar, que tienes que progresar, no te querrás estancar como un puto animal, reconversión. De participar a robar, de comer a la sobornar, de crecer a pisotear, de cultivar a matar, reconversión, reconversión. Yeah. sitio, pero las gafas de sol que a mí no me falten. Las gafas de sol que a mí no me falten. Oscuras gafas de sol que me falten. Las gafas de sol que a mí no me falten. Después de tanto tiempo, he dejado de estar más vivo que muerto. Y tras tanta renuncia, la serotonina ni me hace cosquillas. Siempre me ha parecido luchar por la felicidad una patraña. Sin duda es el camino más sobrevalorado de esta vida. Yo no quiero ser feliz, yo no quiero ser feliz. Déjame en paz y sélo tú si te da la gana a ti. Yo no quiero ser feliz, yo no quiero ser feliz. O finjo que si quiero ir, me dejas tranquilo así. Bastante palo salir a la calle y encontrarme a creo que no consigo hacer ver que me interesa lo que dicen. Y eso me da problemas, se lo toman mal y noto que me odian. Pues sabes que te digo que a la próxima saldrá su puta madre. Yo no quiero ser feliz, yo no quiero ser feliz. Déjame en paz y sélo tú, si te da la gana a ti. Yo no quiero ser feliz, yo no quiero ser feliz. O finjo que sí quiero y me dejas tranquilo así. Para ti, yo no quiero ser feliz, yo no quiero ser feliz, sí que tener.